frustra, es lógico de que un día te lleves la sorpresa de verme feliz comiendo de tu perdiz. Thank you. lleve la sorpresa de verme feliz comiendo de tu perdiz. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.